Muy pero muy buenas tardes a todas, a todos, a todos los oyentes que están del otro lado sintonizando la FM Riachuelo 100.9. Estás escuchando Rompe el Cerco, el programa informativo que de lunes a viernes te va contando sobre las noticias del barrio y la agenda de las luchas populares. Le mandamos un saludo a Moni, a Su, que están del otro lado, Ale también, a Presión Técnica. Y les contamos que si se quieren comunicar con nosotros, ver nuestros materiales audiovisuales, las coberturas y las notas que vamos subiendo, lo pueden hacer buscando FM Riachuelo en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter y en SoundCloud. Cada uno tiene sus formatos correspondientes. En Instagram van a ver más material audiovisual, algunos videitos, fotos de coberturas, lo mismo en Facebook, notas también escritas. Y en SoundCloud van a estar escuchando material más extenso para escuchar, para debatir. Bueno, empezamos el programa del día de hoy con una agenda. Se viene una agenda bastante intensiva en el barrio, con muchas actividades. Vamos a empezar por la primera que vamos a estar contando, que es que este viernes es el día de Don Bosco. Ahí la Iglesia San Juan Evangelista invita al barrio y a la comunidad a reunirse para celebrar juntos a Don Bosco. Este viernes 31 de enero a las 18:30 se van a estar encontrando a las 18:30 horas en las puertas de Mendoza y Almirante Brown, en el puente transbordador. Y bueno, todo esto es en el contexto del año jubilar que está iniciando el Papa Francisco, este año jubilar de la esperanza, que llama a todos a poder reflexionar cómo en comunidad generamos esa esperanza. Y en este contexto se celebra el Día del Santo Don Bosco, patrono de la Iglesia San Juan Evangelista. Así que, bueno, eso por un lado. También avisamos que hay vacantes para la sala de 2 y 3 años en el Colegio María Auxiliadora de la Boca. Es doble jornada, es gratuito. Si querés comunicarte para investigar y para ver si podés anotar a las chiques, a tus chicos, podés mandar un mensajito al 11 33 76 23 73. Repito, 11 33 76 23 73. O si no, podés escribir un mail a inscripcionesmarialaboca@gmail.com. En otro orden de prioridades, vamos a estar compartiendo ahí algunas agendas respecto al carnaval, que ya estamos ahí sintiéndolo. Vemos las murgas ensayar en el barrio, escuchamos los bombos desde lejos, a los pibes que están ahí corriendo para ver cómo arreglan los trajes, ¿no? Y bueno, en estos días también estuvimos entrevistando a los pibes de Don Bosco. La semana que viene vamos a estar hablando con los compañeros de La Gitana. Y bueno, te contamos que este lunes que entrevistamos a los pibes de Don Bosco van a estar cumpliendo 29 años el sábado 1 de febrero. Van a estar festejando de 19 a 21 horas en Avenida Pedro de Mendoza y Martín Rodríguez, aquí en nuestro querido barrio de La Boca. Los pibes de Don Bosco cumplen 29 años y lo celebran con todo. A las 19 horas van a empezar con una concentración en el puerto, como dije, en Avenida Pedro de Mendoza y Martín Rodríguez. A las 19 y cuarto va a haber un ensayo en el puerto. A las 20 horas va a haber el festejo del cumpleaños. Calculamos que va a haber torta, o si no va a haber torta, va a haber mucha fiesta popular. Y a las 21 horas la segunda pasada de los desvelados, que esto va a ser en Pedro de Mendoza al 2200. Y ya a las 11, a las 10 horas ya va a estar terminando la actividad. También los Gardelitos de la Plaza Solís vuelven al carnaval en la plaza. Y van a estar compartiendo muchas murgas, mucha música, va a haber comida. Lo organizan los compañeros de los Gardelitos. Y esto va a ser el sábado 1 de febrero, el mismo día, ¿no? a las 19:30 horas van a estar La Gitana de la Boca, Los Legendarios de la Esquina, Los Magos de Saavedra, Alma Brava, Metejón de mi Vida y Poetas de Nadie. Muchas murgas van a estar en la Plaza Solís, así que no te lo pierdas, mucha, mucha fiesta popular. También te contamos que el sábado, además de suceder todas estas fiestas de carnaval, te recordamos que va a ser la Marcha Federal del Orgullo Antifascista, Antirracial, convocadas por los organismos LGTBINBQ+, perdón, son muchas diversidades y representaciones, pero hay que nombrarlas a todes, a todas, a todas. También, bueno, organizado por los espacios de mujeres, feminismos, transfeminismos. También se van a estar sumando muchos sindicatos a esta marcha. Va a ser este sábado, primero de febrero, a las 16 horas. Este va a ser una marcha desde Congreso a Plaza de Mayo. Así que ahí les queremos ver defendiendo los derechos de todas, de todos, de todes. No hace falta que seas parte de la colectividad diversa, sino que si te interpela todos estos dichos que dijo Milei en Davos y te parece que están mal, y que, bueno, generan discursos de odio, sumate a la marcha, que va a ser muy interesante, y creemos que va a ser una marcha multitudinaria donde muchos, muchos y muchas se van a poder expresar la bronca que venimos teniendo con este gobierno, que no son solamente dichos, no son políticas que también está implementando el gobierno nacional contra las diversidades, contra las mujeres. Así que, bueno, estamos informando. También te recordamos que este viernes, ahí por Caseros, los compañeros del Hospital Bonaparte van a estar haciendo un festival porque se efectivizan los 200 despidos. Entonces, bueno, este viernes 31 a las 17 horas en las puertas del Bonaparte, llaman a la comunidad a defender a este hospital. Y bueno, ahí estaremos la FM Riachuelo compartiendo la cobertura que se viene este viernes. Así que una agenda muy cargadita estos días. Ya habiendo pasado la agenda, espero que hayas agarrado el lápiz, hayas anotado. Ahora te proponemos escuchar un poquito de música, relajar y seguir escuchando Rompe el Cerco. Ay, esta es la tigla M, la Utiram. Y le mandamos cumbia, perro. ¡Ja! Ay, un detalle que no te conté. Me pongo celoso si te veo con él. Qué feo no poder reclamarte. No. ¿En serio? ¿Crees que él te toma en serio? Yo estoy echando todos los días para vernos. Mientras para el bus sos uno en su cuaderno. No sé si somos o no somos, pero qué rico más cuando te como. Te vienes a mi mente cuando tomo. Si te veo con él yo te perdono y te lo asomo. No sé si somos o no somos, pero qué rico más cuando te como. Te vienes a mi mente cuando tomo. Si te veo con él yo te perdono y te lo asomo. Tenemos tiempo pa' equivocarnos. Pongamos una excusa, no veamos y no besamos. Te amo, yo te trato bien, el otro no caza el mambo. Sin resentimiento, la vibra no miente cuando yo te conecto. Los tiempos de Dios son lo único perfecto. Si te vienes conmigo, ¿qué me importa el reto? Yo nací pa' esto. Si no conectas con él, no conectas conmigo. Al final del día, yo soy tu polvito preferido. Enamorarte diciéndote cositas al oído. Por siempre al lado, te llevo por siempre al lado. Porque si estás con él, a mí eso me hace daño. Yo no me olvido lo de aquel baño. Yo te querré aunque me sienta extraño. Te esperaré aunque pasen los años. Che, me quedó una duda, pero no sé si somos o no somos. Pero qué rico más cuando te como. Te vienes a mi mente cuando tomo. Si te veo con él yo te perdono y te lo asomo. Te vienes a mi mente cuando tomo. Si te veo con él, yo te perdono. Volvemos con Rompe el Cerco y en este bloque te vamos a estar compartiendo algunos testimonios que fuimos juntando de nuestros compañeros del Movimiento Popular Los Pides. ¿Por qué? Porque este fin de semana pasado, el sábado y el domingo, se estuvo realizando en este hermoso edificio de Suárez 421, la sede histórica del Movimiento Popular Los Pibes, se estuvo realizando el plenario nacional del movimiento, convocando a delegados de los distintos territorios, de Misiones, de Entre Ríos, de Avellaneda, de Tigre, de Pozo Azul, varios espacios que se juntaron para poder debatir el contexto complejo que nos está presentando este gobierno antipopular, fascista, que bueno, no solamente nos ataca en lo económico, sino que también nos ataca a la moral de lucha, nos ataca muchas necesidades básicas en nuestros barrios populares. Y bueno, el movimiento planteó parar un poco la pelota y sentarnos y juntarnos a debatir en este contexto tan complejo, cómo militantes podemos aportar a esta construcción, cómo continuamos con la lucha, ¿no? Fue muy interesante, la verdad, fue dos días de debate intenso con muchos compañeros y compañeras. Y desde la FM Riachuelo, estuvimos participando y entrevistando a los distintos compañeros del Movimiento Popular Los Pibes que vinieron aquí a sumarse al plenario, debatiendo un poco el contexto, preguntando por los territorios, ¿no? Cómo los están viendo, replanteándonos cómo seguimos, ¿no? Vamos a estar compartiendo ahora el testimonio de la compañera Gladys, que estuvo hablando con nosotros. Ella es referente de la compañera Gladys, ella es referente de los Naranjitos en Concordia Entre Ríos. Estuvimos hablando con ella sobre el contexto del territorio y bueno, también los desafíos que se vienen para adelante. Así que vamos a escucharla a Gladys y volvemos con más Rompe el Cerco. Ahí estuvimos escuchando a Gladys, compañera de Entre Ríos, de Concordia, Los Naranjitos, contándonos un poco la situación, cómo se encuentran ellos y también los desafíos que se vienen para adelante. En el mismo sentido estuvimos entrevistando al compañero Luciano Álvarez, referente de la cooperativa La Olla en Pipinas, la verdad es que tuvimos un debate muy rico donde nos pudo contar un poco sobre el trabajo de la cooperativa de pesca artesanal y también estuvimos analizando el contexto social y político en que nos encontramos. Bueno, estamos en otra entrevista especial de la FM Riachuelo a los distintos compañeros del Movimiento Popular Los Pibes que hoy se juntan en un plenario nacional. Estamos acá entrevistando a distintos compañeros para poder sacar un poco las conclusiones de este plenario y tener un análisis de cómo están en cada espacio, ¿no? En este momento estamos compartiendo con Gladys González, compañera de Concordia Entre Ríos, Los Naranjitos, y vamos a charlar un poquito con ella preguntándote, primero para que comience la entrevista, ¿cómo estás viendo la situación actual de la diaria en tu territorio en un momento tan complejo en todos los niveles, a nivel país, a nivel mundo? ¿Cómo la estás viendo? Bueno, como vos lo estás diciendo, tan complejo en estos momentos, más en nuestro país y en nuestro territorio, ¿no? Como decían los compañeros que veníamos últimamente con todo esto del baje, como bajoneado, como siempre quejándonos que lo que estaba pasando, que éramos pocos, que somos pocos, pero... Y creo que es en general de todas las organizaciones como que han quedado pocos compañeros. De 50, el caso nuestro, 50 y pico que éramos, fuimos quedando pocos, se nos iban de a 10, de a 12. Y bueno, así que ahora somos 5 compañeros en este momento, porque éramos 3, se incorporaron 2 más compañeros que ya estaban en nuestro movimiento y se habían ido y ahora volvieron. Es como que, viste, todas las circunstancias que va pasando, todo el momento que está llevando el país, tanto en lo económico, en la salud, en todo, es como que, como decían hoy los compañeros, ¿por qué volvieron los compañeros? Porque quedaba 1 o 2, pero sabía que esa puerta estaba abierta siempre, quedó abierta por alguien, no por mí solamente, sino por los otros 2 compañeros que quedaron ahí, sabiendo que teníamos un motivo, unos ideales, la militancia, que no nos dejaba caer. Y eso es, fue importante para nosotros, que esos compañeros regresen. Y en cómo estamos viviendo, ¿no?, en distintos territorios, creo que es, yo escuchaba hoy los compañeros en el plenario como exponían, en las presentaciones, era como que todos estábamos en la misma situación de que teníamos pocos compañeros, a veces tienen 12, 13, 10, menos, como nosotros, por ejemplo, que quedamos 3, pero bueno, de todos los compañeros que se van sumando. Y también de sentirnos acompañados cuando salimos a la calle por 2 organizaciones más que también somos las que hemos quedado, somos 3. Pero viste, también con pocos compañeros, pero siempre es como que tenemos un mismo horizonte, como saliendo a hacer las batallas, las peleas, viste, con lo poco que tenemos, como dice Luciano, tenemos todos los fierros, pero bueno, nos faltan soldados. Pero esos pocos soldados que tenemos de distintas organizaciones, bueno, estamos dando batallas todas las veces que salimos a la calle, que hacemos una marcha, que hacemos un reclamo, o lo mismo por la soberanía, lo hicimos en Concordia de la Soberanía, distintos actos que hacemos, no importa la cantidad que sea, pero estamos ahí siempre reivindicando las luchas de los compañeros, ya sea por el montón de cosas que se van recordando. Eso está bueno, de que al ser pocas organizaciones que quedamos, nos juntemos. O sea, se fueron juntando, unificando con otras organizaciones del mismo territorio, mucho más desde otros momentos. De otros momentos, y bueno, y a eso sumado autoconvocados, jubilados, y vecinos comunes que se van juntando en la plaza. Y bueno, que vendía el boca a boca, o bueno, nos ven ahí que estamos y se van sumando. Y nos van preguntando por qué o algo. Y bueno, y eso está bueno de poder hacer fuerza. Creo que en este momento es lo que nos va a llevar a que hagamos una historia o algo, es juntarnos y resistir. Mari, ¿qué te pareció el plenario? Gladys. ¿Qué te dije? Mari. Mari de Marina, porque estaba pensando que la tenía que entrevistar. Bueno, esto es de corto. Gladys, ¿qué te pareció el plenario? A pesar, o sea, juntarse, el momento de parar la pelota, de charlar, repensar, a pesar de todas las dificultades, juntarse a nivel nacional para pensar y repensar nuestro rol como militantes del movimiento, ¿qué te pareció? Yo siempre digo que uno siempre sale lleno de esto, ¿no? Como que los aprendizajes que cada vez que venimos a los plenarios, como todo algo nuevo aprendemos siempre. Por más que, bueno, te digan a qué va, o va a perder el tiempo, qué vas a hacer ahí, es como juntarnos y darnos más fuerza, ¿viste? Como que eso es todo un aprendizaje cada vez que venimos. Y quiero, a mí en particular, había una pregunta ahí, como que comunicar al resto de los territorios todo lo que nosotros hacemos acá, el balance o algo, y como que yo cuando venía acá en el micro yo venía pensando lo poco que somos, cómo ser el regreso, el contagio, cómo voy a hacer con los compañeros para hablar con ellos. Y bueno, y esto fue algo como un abrazo, viste, fraterno de los compañeros, de que cada uno cuenta su experiencia y todo lo que se fue diciendo en este plenario, ¿no? Cada palabra, cada cosa que decían los compañeros era como que, bueno, che, hay fuerza y esperanza. No todo está perdido, o lo que estamos haciendo lo vamos haciendo bien. Y para mí es muy importante, más allá de que yo me, por ahí es como sentirse sola, como decía Luciano, bueno, uno, no importa, pero es uno. Y sabemos que tenemos identidad, que nuestra soy de los pibes. Y eso te da fuerza. Y el contagio hacia los compañeros que quedaron allá es bueno ir a contarles qué experiencia tuvimos, cómo vamos a reorganizarnos, porque nosotros sentarnos y decir qué vamos a hacer. Y ahora acá tenemos que empezar y meterle toda la fuerza y todo lo que hemos aprendido, todo lo que la experiencia que cada compañero trajo acá al plenario, es volcarlo a los distintos territorios nuestros. Cada logro de los compañeros es llevarlo y decirle, los compañeros están haciendo esto, esto y esto. Y bueno, y que para que ellos tengan una mirada hacia lo que viene, más allá de que el enemigo logró quebrar a algunos compañeros, las filas de los compañeros como militantes, cómo se dejaron llevar, cómo el impulso lo sacó del movimiento, es volverlo a contagiar otra vez. No sé cómo, pero creo que esas ganas y esa fuerza que llevamos va a volver a los compañeros otra vez. Y en algún momento, como yo decía, listo, no sé cuándo, pero yo creo que va a haber un cambio, un quiebre en los compañeros y ellos van a volver otra vez al movimiento. Bueno, te agradecemos un montón por compartirnos un poco tu reflexión, Gla. Vamos a seguir participando de este plenario nacional y así reflexionando. Y por supuesto, le mandamos un saludo a todos los compañeros de Concordia. Un abrazo grande y nada, nos vamos a estar escuchando y viendo prontamente. La cooperativa La Boya. Buenas tardes, Luciano. Buenas tardes, Ale. Buenas tardes a quien esté del otro lado. Queríamos preguntarte cómo lo ven ustedes desde la zona donde están trabajando y militando. ¿Cómo ven la situación actual que estamos atravesando? No, bueno, obviamente es una verdad de perogrullo que la situación que estamos atravesando es de las situaciones más duras, más caóticas, que por lo menos yo como militante que milito hace varias décadas, unas cuantas décadas, me tocó atravesar, ¿no? Y al Movimiento Popular Los Pibes, del cual es parte de la cooperativa La Boya, es la situación más compleja desde que nació hace 30 y pico de años ya. Es una situación que nos pone a prueba los movimientos populares, ¿sí? Desde el comienzo del mal gobierno de Milei, Bullrich y esa caterva de depravados, hubo un ataque sistemático contra todo lo que es la organización popular, ¿sí? En la voluntad de llevar adelante un modelo de saqueo de la patria, necesitan sacar del medio la capacidad de resistencia contra ese modelo de saqueo. Y bueno, y ante eso, hoy por hoy los movimientos populares somos, si se quiere, una reserva moral, ¿no? para nuestro pueblo. Entonces, en el mismo momento que decidieron llevar adelante este modelo, del cual Milei y Bullrich son los títeres locales, pero es un plan transnacional, ¿no? Desde el momento de definieron llevarlo adelante, también definieron una política de si querés, casi una política que le garantizara la posibilidad de llevar adelante el proceso, ¿no? Así como, no casualmente me salió la palabra proceso, así como el proceso de reorganización nacional de los 70s, 80s, para llevar adelante una medida, otro momento de saqueo económico, tuvo una política de exterminio con 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. En este momento, este proceso de saqueo, que es heredero de ese del 76, usa la misma táctica, ¿no? En el momento anterior fue la desaparición de toda una camada de militantes. En este momento, como se reviste de un carácter pseudo democrático, eso lo hacen estigmatizando al movimiento popular, estigmatizando a las organizaciones populares. Entonces, lo primero que intentaron llevar adelante es que nuestro pueblo sienta que armar una cooperativa es un delito, que salir a la calle es algo que está prohibido y que va contra el bien común de los ciudadanos, y que entonces los militantes populares, los cooperativistas, las organizaciones, en realidad no somos una de las expresiones más virtuosas de la sociedad que se organiza y que va generando formas de organización comunitaria diferentes, sino que somos el problema, el mal. Para alejarnos de nuestro pueblo, ¿no? Para quitarle el agua al pez. Entonces, bueno, estamos en ese nivel de complejidad del escenario que nos ponen por delante los sectores del poder y nos obliga a reformularnos como movimientos populares, ¿no? Y bueno, estamos ahí en pleno proceso de debate en cada unidad de política territorial, en mi caso actualmente en Pipinas, el partido Punta Indio, con la cooperativa La Boya, pero es lo mismo que le pasa a cada compañero y cada compañera militante en cualquiera de las unidades políticas territoriales del país, y es por eso también que nos juntamos en un plenario las diferentes unidades políticas territoriales para tratar de definir nueva línea de acción de cara a este 2025 y hacia adelante, para tratar de reencontrar las formas organizativas, los modelos organizativos, los ejes de acumulación que nos permitan seguir desplegando esta capacidad que tenemos los movimientos populares de ir construyendo escenarios, construyendo futuro, ¿no? Muy bien, me contestaste las dos preguntas que tenía. Bueno, es parte de la capacidad de adivinación que vamos teniendo los movimientos. No, pero más allá del chiste, un poco esto que dice el Papa, ¿no? De que somos poetas sociales, tenemos que estar todo el tiempo creando e inventando los escenarios en los cuales queremos desarrollarnos, ¿no? Que no nos vamos solamente en los escenarios que el enemigo nos impone, sino que nosotros podamos también ir construyendo escenarios propios. Y a vos, que empezando el año, ¿no? Bueno, estamos a finales de enero, pero ¿qué te parece por dónde deberíamos empezar como para dar batalla a toda esta merda? Y creo que hay como varias cosas en paralelo, ¿no? La primera es tener un cálculo real de cuál es la fuerza con la que contamos, ¿sí? Si no nos fijamos batallas imposibles de dar, entonces, bueno, una primer parte tiene que ver con eso, con definir cuál es hoy la fuerza propia, ¿sí? ¿Qué es lo que nos quedó en pie? Y sobre eso poderse dar una estrategia territorio por territorio, barrio por barrio, herramienta por herramienta, ¿no? Lo fue pasando en el transcurso del trabajo en comisiones hoy, ¿no? Que lo primero que nos aparece es la angustia que a cualquiera le genera la dificultad de la situación, ¿no? Pérdida de trabajo, pérdida de derechos, pérdida de capacidad adquisitiva de nuestros ingresos, ¿no? Eso se expresa en unidades políticas territoriales donde había 20 compañeros, hoy hay 7, donde había 10, hoy hay 3, donde había 3, hoy hay una compañera o compañero solo, ¿no? Eso somos humanos, nosotros, ¿no? Humanos y humanas, entonces obviamente eso que es un objetivo buscado por el poder te baja los brazos, ¿no? Entonces, bueno, en primer momento hoy era la catarsis de esta complejidad del momento. Pero después de la catarsis y después del intercambio y eso, empezamos a ver que, bueno, pero algunas cosas estamos haciendo posibles y que generan esperanza, ¿no? Entonces empezamos a ver territorio por territorio, bueno, ¿cuál sería en tu territorio, en tu realidad hoy, un camino posible, ¿no? ¿Con quiénes? ¿Cuántos compañeros hay para hacerlo? ¿Cuál sería ese camino posible? ¿Quiénes podrían ser aliados en eso? ¿Son los mismos aliados que era el año pasado, el año anterior? No, porque cambió la realidad, porque muchos de esos aliados desaparecieron, tuvieron que ir lamentablemente a ver cómo sobrevivir. Pero en el camino que algunos desaparecieron, aparecieron otros que en otro momento te miraban feo, o vos lo mirabas feo, ¿no? Decías, cualquiera, ¿eh? Pero hoy están resistiendo junto con nosotros en la calle y se van convirtiendo en nuevos compañeros, compañeras con los cuales pensar un camino junto. Entonces, definir cuál es la fuerza real propia, cuáles son los aliados con los que se puede contar, en qué temas hoy es posible juntar a dos vecinos, ¿no? Que permita organizarse. ¿Con qué herramientas generar la supervivencia de eso que decíamos como la fuerza propia, ¿no? Todos nuestros espacios siempre nos conseguimos intentando generar herramientas productivas. Algunas funcionaron más, otras menos. Hoy, o generamos las herramientas productivas al interior de nuestros espacios, o los compañeros los perdemos porque tienen que salir estrictamente a sobrevivir. Entonces, bueno, ¿qué estrategias en lo productivo nos podemos dar? Pero estrategias productivas que no queden solo en la producción en carácter individual, sino que puedan ser colectivas. Si son colectivas y comunitarias, mejor. Si no son comunitarias, pero inciden en mi comunidad, cuanto mejor. Entonces, pensar la faceta productiva, pensar la faceta comunitaria de lo que hacemos y pensar todo eso como me permite sostener un conjunto de compañeros y compañeras con una voluntad militante con la cual después nos podamos parar nuevamente de mano e ir por todo, ¿no? No contentarnos con que, bueno, logramos sostener 3 compañeros y que no se vayan a casa, sino para qué sostenerlo. Para que no se mueran, bueno, bien, loable, bienvenido. Bueno, pero además para que no se mueran. Eso después se puede transformar en una práctica transformadora que intente dar de vuelta a la tortilla. Sí, bueno, entonces todos esos pasitos, ¿no? Como los pasitos en los cuales pensar, por lo menos el 2025, ¿no? Por lo menos los primeros pasos del tiempo por venir, porque es un panorama totalmente novedoso. Para nosotros no es apocalíptico, para nada, ¿sí? Nuestro pueblo atravesó situaciones mucho más complejas que estas, ¿sí? Atravesó políticas de exterminio reales, materiales, ¿sí? Hoy algún compañero decía, che, hace 50 años atravesamos el Plan Cóndor, un plan sistemático de exterminio continental, ¿sí? Bueno, eso lo atravesamos, pensamos que era la muerte y que de ahí no había vuelta atrás y volvimos a ir adelante, volvimos a reorganizarnos, volvimos a conquistar utopías. Bueno, hoy es el momento de terminar de sacarse de encima el dolor que esto nos viene produciendo, poder levantar la mirada y encontrar eso, encontrar los dos o tres denominadores comunes que nos junten con el compañero, que nos junten con el territorio y que nos permitan no solo hablar de la supervivencia, sino volver a entender que si nuestro enemigo viene por nosotros, bueno, nos tenemos que organizar para primero dejar de retroceder, empezar a avanzar y en algún momento derrotarlo. Ahí escuchamos a Luciano Álvarez, compañero de la cooperativa La Olla en Pipinas. Y bueno, vamos a escuchar ahora una musiquita y vamos a continuar con más Rompe el Cerco después de una... Nadie dijo que iba a ser fácil, nadie dijo que no hay que luchar. Con esfuerzo solo se consigue que la vida vaya a prosperar. Sigue siempre en tu camino, si es posible al cielo mirar. Enfrentando fuerte tu destino, las estrellas te acompañarán. Mírate, aférrate, confíate y ámate, que Chacha está mirándote y siempre va a cuidarte. Mírate, aférrate, confíate y ámate, que Chacha está mirándote y siempre va a cuidarte. Ya dejemos la maldad, que de nada servirá. Injusticia, vanidad, la pobreza del alma. Piensa bien en tu elección y en el curso del amor. Son pequeñas las cuestiones que te pueden cambiar hoy. Mírate, aférrate, confíate y ámate, que Chacha está mirándote y siempre va a cuidarte. Mírate, aférrate, confíate y ámate, que Chacha está mirándote y siempre va a cuidarte. Mírate, aférrate, confíate y ámate, que Chacha está mirándote y siempre va a cuidarte. Mírate, aférrate, confíate y ámate, que Chacha está mirándote y siempre va a cuidarte. Oh, no. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. FM Riachuelo, 100.9. Luchamos desde el amor infinito, que no muere, se multiplica. Se multiplica. Mantenemos viva la memoria sembrando conciencia. Convertimos el dolor en organización, fuerza de lucha y vida. Víctimas de gatillo fácil. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Al odio que produce el sistema en la sociedad, lo transformamos en comprensión y entendimiento. A la destrucción que nos causan, la superamos y la convertimos en una construcción de amor. Detrás de cada pibe hay una historia. Y esa historia refleja la de todos nuestros hijos e hijas. Los pibes no son peligrosos. Los pibes y pibas no son peligrosos. Están en peligro. Están en peligro. FM Riachuelo 100.9. Venite a la Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. Apagá la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo es esa voz que faltaba en el barrio de La Boca, que hable desde adentro de los conventillos, desde adentro de la realidad del barrio, desde el sector más humilde, más sufrido, pero que se organiza, que pelea por los derechos y que genera dignidad en el barrio, desde el propio barrio. FM Riachuelo, 100.9. Volvimos de la tanda de la música a Romper el Cerco. Y como te contábamos en el primer bloque, estuvimos este fin de semana pasado realizando un plenario nacional en el Movimiento Popular Los Pibes, en esta misma sede, la sede histórica del movimiento en Suárez 421. Y bueno, fue un plenario muy rico donde pudimos debatir sobre política con los compañeros, sobre el rol de la militancia en este contexto complejo que nos presenta este gobierno fascista, antipopular. Donde bueno, se nos están golpeando muchos derechos que teníamos conquistados, y ante esa coyuntura nos replanteamos cómo sigue la hoja de ruta en las luchas populares que venimos dando desde cada territorio. En esta ocasión pudimos entrevistar a los distintos participantes del plenario y vamos a estar compartiendo esas entrevistas con ustedes para seguir reflexionando, para escuchar también las situaciones que se viven en los territorios de los militantes del movimiento. En este momento vamos a estar escuchando el testimonio del compañero Carlos Zarza, compañero referente de Huellas de Esperanza allí en Misiones, en Puerto Iguazú. Vamos a estar escuchando las reflexiones del compañero y seguimos con más Rompe el Cerco. Bueno, estamos en otra entrevista especial aquí en la FM Riachuelo, los distintos compañeros del Movimiento Popular Los Pibes que estuvieron participando del Plenario Nacional del Movimiento. Nos parece siempre un momento de balance importantísimo y en esta ocasión aprovechamos un ratito para charlar con ellos y que nos comenten cómo la están viendo y cómo vivieron el plenario. Ahora estamos con el compañero Carlos Zarza, también de Misiones. Y bueno, Carlitos, preguntarte un poco cómo es la situación que se está viviendo en el territorio, en un momento tan complejo a nivel nacional, a nivel mundial, y bueno, cómo la están viviendo. En el territorio Como ustedes saben, nosotros somos de Puerto Iguazú. Estamos en una zona estratégica de la triple frontera, donde de repente hoy toda el pueblo de Puerto Iguazú es casi está hay muchas bajas de trabajo, falta de empleo, hay cada vez más mujeres vendiendo estupefacientes, realizando trabajos. El mismo estado o el mismo municipio está haciendo que la gente haga trabajo de contrabando y venta de estupefacientes, que es lo que más sale, ¿no es cierto? Y eso acarrea o va a acarrear problemas más adelante, ya que estamos viviendo un tiempo muy complejo a nivel nacional, a nivel mundial, y a esto hay que sumarle otros puntos, que como ser la guerra, otros problemas que están pasando en el país. Estamos trabajando, todavía se puede sobrevivir, digamos así, pero hay que estar al pie del cañón y con la mayor cantidad de horas posible estar en el puesto de trabajo y así poder vivir el día a día, ¿no? Porque hoy ya no nos alcanza para pensar y comprar la compra del mes o hacer vivir el día a día, comprar un par de tomates, cebolla, y así te vas haciendo y te vas sosteniendo la familia, ¿no? Claro. Bueno, es una situación muy similar a la que se escucha en los distintos territorios, ¿no? Como el problema económico que se está viviendo y también social, que eso después arrastra, ¿no? Pero bueno, nosotros en estos momentos, en estas horas, hubo un montón de movilizaciones masivas, asambleas populares, digamos, a pesar de todo hay una resistencia que surge y que rompe en este momento complejo. Y bueno, no nos parece tampoco casual que el Movimiento Popular Los Pibes plantee un plenario nacional para ayudarnos a repensar un poco cuál es el rol de la militancia en este contexto. ¿Qué te pareció el plenario? ¿Cómo lo viviste? Bueno, el plenario en estos dos días que estuvimos a pleno trabajando con la Mesa Nacional y la Mesa Ejecutiva, estuvimos full, fue muy enriquecedor, donde hemos tomado decisión de basta de llorar, basta de sentir angustia, basta de lamentar. No podemos llorar por la leche derramada, donde en el conjunto de todo lo que estuvimos en este plenario hemos decidido dejar de sufrir, dejar de llorar, y sino comenzar a actuar y demostrar con hechos para poder convencer a la gente y tener credibilidad de repente en el territorio donde estamos trabajando. Y la verdad que nos llevamos, yo siempre digo, cuando mayor somos los que planteamos distintas problemáticas, mejor salen los resultados, y como hoy hicimos un balance con todos los compañeros, el coordinador nacional dijo que nos dijo que fue, y para mí también lo viví, lo sentí acá adentro en el corazón, que fue uno de los plenarios más enriquecedor. La verdad que voy con una mente ensanchada, con más capacidad de poder reorganizar o reordenar el cada unidad, nuestra unidad territorial, por decir así, en Puerto Iguazú, y como también a nivel nacional, ¿no es cierto?, nos sirvió para este plenario. Buenísimo. Bueno, gracias, Carlitos. Vamos a estar viéndonos en otra actividad del Movimiento Popular Los Pibes. Y bueno, un abrazo a todos los compañeros del territorio Misiones y a seguir luchando, compañeros. Dale, no, gracias a todos los compañeros acá del Movimiento Popular Los Pibes, al colectivo entero, porque todos pusimos un granito de arena. Y bueno, muy pronto estaremos volviéndonos a ver, así que muy contento de estar acá y la verdad que me siento muy orgulloso de ser parte del Movimiento Popular Los Pibes y a seguir resistiendo, y tenemos que resistir hasta donde podemos y no bajar los brazos y a seguir luchando. Gracias, Carlito. Ahí estuvimos escuchando las reflexiones del compañero Carlos Zarza, referente de Huellas de Esperanza, allí en Misiones Puerto Iguazú, que nos contaba un poco la situación que están viviendo los compañeros y, bueno, algunas reflexiones que les generó el plenario. Vamos a estar escuchando en este mismo sentido a la compañera Valeria Gracia. Ella es referente de Comunidad Milpa, allí en Tigre. Comunidad Milpa es un espacio donde se labura con la agroecología, donde se laburan con los trabajos en torno a la alimentación, a la soberanía alimentaria, a la comunidad. Muy interesante la construcción de Comunidad Milpa. Vamos a estar escuchándola, haciendo un análisis de las situaciones que se está viviendo en su territorio y algunas reflexiones que le generó el plenario. Ya volvemos. Comunidad Milpa, UTEP, de Tigre. Bueno, ¿cómo estamos viendo la situación actual en Tigre? Con preocupación de la falta de trabajo, de los trabajos cada vez más precarizados, de los patrones cada vez más envalentonados, tanto sea en las empresas de la zona como en los compañeros que van y limpian casas en Nordelta, ¿no? Y que cortan el pasto y que limpian los barcos, que eso es mucho del trabajo que hay, del trabajo que los compañeros van consiguiendo. Preocupación porque se les paga cada vez peor y no hay ni derecho a reclamo ni a pataleo, y porque todo se precariza cada día más. Creo que en cuanto a laburo es eso, no estamos viendo fuertemente problema de falta de alimentos, sí, de baja del consumo, y estamos viendo otros problemas relacionados más con la salud, tanto con consumos problemáticos como centros de salud y hospitales estallados. Eso que en municipios como el nuestro estaban contenidos es por donde comienza a haber más angustia. ¿No? Quizás es porque en Tigre era esa la cuestión, que estaba mejor, y hoy no hay medicamentos, hay gente que dejó de consumir lo que venía tomando, me refiero a medicamentos recetados, y esos son problemas de salud mental que se están agravando. La salud mental es un tema que se charla entre vecinos, por lo menos en Tigre es una preocupación, no así la seguridad. La droga la tenemos como alerta, pero no vemos tanto problemas, salvo en algunos barrios muy específicos y aislados. Estamos alerta porque sabemos que eso se va a extender y porque vemos algunas maniobras en clubes de barrio, pero no vemos todavía algo más profundizado. No vemos tantos lugares que estén vendiendo nuevos. En ese sentido, estamos ahí alerta. Bueno, ahí escuchábamos a la compañera Valeria Gracia. Ella es referente de Comunidad Milpa, un espacio de agroecología que labura en Tigre. Y bueno, estos fueron algunos de los testimonios que pudimos rescatar de la militancia que vino y estuvo presente en el plenario del Movimiento Popular Los Pibes este pasado fin de semana. Y esta semana vamos a estar compartiendo algunos testimonios que fuimos rescatando de otros compañeros que participaron. de otros territorios, con otras miradas, con muchas experiencias y con muchas reflexiones que se ha generado en este plenario, que fue riquísimo, donde pudimos analizar el contexto social, dónde nos están golpeando este gobierno antiderecho y cómo nosotros podemos responder ante estos atropellos, ¿no? Cómo podemos seguir construyendo la unidad y la lucha en nuestros territorios para hacerle frente a estos momentos complejos. Más que tristes, estamos esperanzados de poder seguir construyendo políticas en los territorios que saquen adelante a los vecinos, que formen comunidad, que pueda darle respuesta a esas necesidades que necesitan los vecinos y las vecinas, apostando siempre a la construcción de abajo y a la unidad necesaria para poder vencer a este gobierno tiránico. Así que, bueno, vamos a estar en la semana compartiendo eso, pero ahora vamos a escuchar un temita y volvemos con más Rompe el Cerco. Escucharte a mi lado hablar. Bueno, ya nos vamos despidiendo de este programa del día de hoy. Te vamos a recordar así de manera express la agenda de las luchas, la agenda del barrio, todo ahí juntito para que puedas anotar y asistir, si es que lo deseas, a las luchas convocadas por el pueblo, a las actividades convocadas por los espacios de barrio. Así que te recuerdo primero que este viernes 31 vamos a estar compartiendo ahí una tarde desde las 17 horas frente a las puertas del Hospital Bonaparte, ya que se va a estar haciendo efectivo los 200 despidos a los trabajadores del Bonaparte, así impidiendo el normal funcionamiento del hospital. Vamos a estar acompañando esa lucha y vamos a estar compartiendo la cobertura desde la FM Riachuelo, pero te invitamos a participar porque es un espacio muy importante, es el único hospital especializado en salud mental y en adicciones, así que te invitamos a la lucha y a participar de esta resistencia que están dando los enfermeros y bueno, toda la comunidad que es paciente y que, bueno, y que sabe la importancia de la salud pública. También el viernes a las 6:30, 18:30, la Iglesia San Juan Evangelista invita al barrio a celebrar el Día de Don Bosco. Van a estar presentes ahí en el Puente Transbordador, en Pedro de Mendoza y Almirante Brown, para celebrar junto a la comunidad el Día de Don Bosco y bueno, hacer algunas reflexiones respecto al año jubilar nuevo que se está iniciando en torno a la esperanza, iniciado por Francisco, el Papa Francisco. Y ya yéndonos al sábado, te recordamos que el sábado a las 16 horas se va a estar realizando la Marcha Federal del Orgullo Antifascista, antirracista desde los espacios de diversidad, convocando a todos a participar contra, a todos los que estén en contra de los dichos de Milei Endavos, a todos los que estén en contra de las políticas de este gobierno. Se convoca este sábado a las 16 horas desde Congreso a Plaza de Mayo. Y ya, para la nochecita, que tenés ganas de festejar, que tenés ganas de celebrar con la familia, con el barrio, te recordamos que el sábado 1 de febrero, de 19 a 21 horas, se va a estar realizando una celebración por los 29 años de los pibes de Don Bosco, la murga del barrio. Va a estar muy bueno, va a haber ensayo en vivo, festejo de cumpleaños, va a haber pasadas de otras murgas también participando. Y si también estás con ganas, puedes acercarte desde las 19:30 a la Plaza Solís, que los compañeros de la murga Los Gardelitos de la Plaza Solís van a estar organizando ahí un corso para el barrio, donde van a estar participando La Gitana de la Boca, Legendarios de la Esquina, Los Magos de Saavedra, Alma Brava, Metejón de mi Vida y Poetas de Nadie. Va a ser una alta fecha que no te la puedes perder. Yo te recomiendo que te vayas con el matecito, con los chicos, a disfrutar un poco de este encuentro del barrio con el barrio. Así que, ya habiendo dicho toda la agenda, nos vamos despidiendo del día de hoy y nos escuchamos mañana jueves en esto que se llamó Rompe el Cerco. Apaga la tele y prende la radio tu barrio.